esta diplomatura se lanzó ya el año pasado en la Universidad de Villa María. Es parte de este programa Pucará, que es un programa universitario de comunicación audiovisual para la República Argentina. Y en este año, en el año 2015, una de las cuestiones más importantes es que se va a ampliar, como vos bien decías, a distintas universidades. Se va a estar dando en simultáneo en 10 lugares distintos del país. Uno de ellos es la Universidad de Avellaneda, que es la que nos queda geográficamente más cerquita hacia la radio, también en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pero también va a estar en Córdoba, en Villa María, en Vialet Macelo, que es el Valle de Punilla de Córdoba, también va a estar en Entre Ríos, en dos sedes, en Paraná y en Concordia, va a estar en el sur, en la ciudad de Viedma, también en Corrientes, allí va a estar participando también la red de comunicadores del Mercosur. También va a estar en Corrientes en otro punto, que es en la ciudad de Goya, junto a la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, y también va a estar en Misiones Posadas, es decir, que si lo analizamos incluso como la ley, ¿no?, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta diplomatura pretende de alguna manera federalizarse este año y dar en simultáneo este curso en todos estos lugares.